Vaya, vaya, vaya, vaya. Tenemos hoy en el tren al grupo Quicksilver Messenger Service, uno de los más importantes que hubo en el rock hippie californiano, aquella movida de finales de los años 60 y principios de los 70. Bueno, solían compartir cartel con Grateful Dead, Jefferson Airplane y otros, ¿no? De todos aquellos grupos hippies, pues son de los que más me gustan, sobre todo porque tenían un guitarrista buenísimo, llamado John Cipollina, o Cipollina, no os riáis, no os riáis, que es verdad, que además tenía orígenes españoles, Bueno, pues respecto al cantante, era un tal Dino Valenti, que venía del folk y cuyo principal mérito, pues había sido ser el autor de la canción Hey Joe, que popularizó Jimi Hendrix. Aunque hay otras opiniones, Esa, como no se sabe muy bien quién hizo por primera vez esa canción, pues hay varios autores por ahí queriendo cobrar, porque fue un exitazo con Jimi Hendrix. Bien, pues para que no quedara dudas de quién mandaba al principio en este grupo, pues la canción se titulaba, la que habéis oído, Dino's Song, es decir, la canción de Dino Valenti, que era el cantante. Pues bien, eso no le sirvió de mucho cuando la policía le detuvo y lo metieron en Chirona, pues, por posesión de marihuana, cosa muy típica en aquellos tiempos, ¿no? Por ahí por el año 67, bueno, y pues la policía se dedicaba a detener a todo el que llevaba un poco pelo largo por allí, por San Francisco o Los Ángeles, y meterlos en Chirona, a ver si escarmentaban. Bueno, como habían metido al cantante, pues el segundo disco que lanzaron fue en directo y sin cantante, aunque también cantaban un poco el guitarrista y demás, pero ya no era lo mismo. Entonces, ese segundo disco en directo era prácticamente musical y con unos guitarreros, guitarrazos o como lo queráis llamar, maravillosos. Vamos a disfrutarlos con el tema Who Do You Love, que abría el disco, y que empieza, pues eso, con una guitarra que parece una vaca mugiendo o algo así. Lo entenderéis después cuando os cuente por qué empieza así. Aquí tenéis cómo abre el disco Happy Trails, es decir, emociones maravillosas o emociones felices. Y vamos a ver qué emociones eran esas. We'll be right back. Pues sí, sí. Aquí estaban los Quizzilver Messenger Service en directo preguntando Who do you love? Es decir, ¿quién hace el amor? Desde luego, ellos parecía que en esto iban bien, porque ya sabéis que aquello del amor libre que tenían los hippies, pues que por aquí no existía, pues parece ser que ellos sí que hacían mucho el amor. Aquí, eso, en el año 67, eso, como decía alguien, un chiste, dice, no solamente era pecado, sino que era milagro, ya que el que conseguía hacer el amor sin haberse casado, y algunos habiéndose casado, pues era casi un milagro. Parece ser que lo han cambiado los tiempos, o eso quiero pensar. Bueno, ya habéis oído cómo se enrollaba el John Cipollina a la guitarra junto con el otro guitarrista llamado Gary Duncan. Se enrollaban, se contestaban, bueno, muy bien, muy bien. Bien, el grupo que es Quizzilver Messenger Service, vivía en un barco casa en la bahía de San Francisco. Es decir, como los que hay en Ámsterdam, por ejemplo, que hay unas casas que son barcos y están allí en la bahía, o en San Francisco, pues en la especie de riachuelo que hay por ahí, ¿no? Bien, pues, ¿qué pasaba? Que la policía les hacía la vida imposible, ¿eh? No solo porque fumaban marihuana y tomaban LSD, que cuando aquello era legal, al principio la LSD era legal, sí, sino porque además pues la policía quería limpiar la zona de melenudos indeseables, ¿no? Así que, ¿qué hicieron? Pues se fueron a vivir a un rancho a 25 millas de San Francisco, donde tenían, en este rancho, tenían caballos, vacas, por eso empezaban ya tocando la guitarra casi imitando al mugido de una vaca, ¿no? Bien, de ahí, pues que las fotos que salían de este grupo, pues tenían pinta de vaqueros, incluso con rifles, montando a caballo, etcétera, ¿no? Bien, para demostrarnos de qué iban, nos van a tocar el tema Freeway Flyer, es decir, autopista volante, que es el primero que yo en su día oí de ellos, y como suenan tiros y todo, de sus rifles o de lo que o de quien fuera, pues me quedó impactado y me llamó mucho la atención. Aquí tenéis el tema de Freeway Flyer de Quizzilver. Let's try one more. One, two, three. One more time, we all come in together. One, two, again. One, two, three. We'll be right back. Bien, bien. Habéis visto con tiros y todo, ¿eh? La verdad es que los Quicksilver eran terribles. Bien, pues ya, como os he dicho antes, vivían en un rancho a 25 millas de San Francisco. Y por allí también estaba la comuna de Grateful Dead, que era otro de los principales grupos hippies. Casi diríamos que el principal, Grateful Dead, con ese nombre tan atractivo. Grateful Dead quiere decir muerte agradecida. Por aquello decía, la propaganda antidroga decía, la droga mata. Y entonces ellos pues expusieron, pues es una muerte agradecida. Bueno, la verdad es que cuando aquello, estos se movían sobre todo entre la marihuana y la LSD, que era legal. Es decir, nada de la heroína y tal, que eso sí que mata de verdad. Bien, entonces, ¿qué ocurría con Grateful Dead y Quicksilver? Pues parece ser que se liaban a jueguecitos que unos se disfrazaban de indios y los otros de vaqueros. Los Grateful Dead se disfrazaban de indios y de indias, fijaros, ya que eran guapas las hippies, pues fíjate, vestidas de indias, pues irresistibles, ¿no? Bueno, total, que se liaban unos vestidos de indios y otros de vaquero y se liaban a tiro limpio, jugando y tal, pero era a tiro limpio. Así que, ¿qué pasaba? Que los de otros ranchos, que eran vaqueros de verdad y que se empezaron a quejar a la policía, y apareció la policía y les metió a todos a chirona. Ya que no podían convencer al juez ni a la policía de que estaban jugando, hombre, que no mataban a nadie y tal. Pero bueno, la policía, como les tenía muchas ganas, pues a por ellos. ¿Qué ocurrió? Pues total, que cuando salieron de la cárcel, pues se fueron todo lo lejos que pudieron, ¿no? Nada menos que a la isla de Hawái. Allí, ¿qué hicieron? Pues además de tomar el sol y demás, que no quiero nombrar, pues se dedicaron a grabar un disco bastante tranquilito, comparándolo con lo anterior. ¿Qué pasaba? Pues además allí tenían un invitado especial, que era el pianista Nicky Hawkins, pianista que había tocado con los Rolling Stones y bueno, era muy conocido en los medios ingleses, ya que incluso había participado en los primeros discos de los Who, en fin, de Jeff Beck, en fin, un tipo muy aconsejable porque tocaba el piano de maravilla, y algún día os tengo que poner algo de él para que lo disfrutéis. Bueno, nos van a tocar ahora el tema Fresh Air, es decir, aire fresco, que es lo que debía hacer por aquellos lares, por las islas Hawái, que es donde estaban cuando grabaron esto. Vamos a ver este tema. Ahora nos lo van a tocar aquí en el vagón que están, que a mí me encanta con las pintas que tienen. Se han pasado de vaqueros, ahora van de hawaianos, bueno, y de hawaianas, siempre dando envidia. Vamos a ver, venga. Bien, ya habéis visto que allí se tranquilizaron un poco en las Islas Hawái, pero bueno, al final se aburrieron, volvieron para California, San Francisco, ¿y qué pasó? Pues lo de siempre, les metieron otra vez al trullo, porque, en fin, les volvieron a pillar con droguita, con todo esto, ¿no? Así que unos entraron a la cárcel y otros pues se quedaron, vamos, el grupo se fue al garete y John Cipollina, que debía ser de los más formalitos y que apenas tocó la cárcel comparado con Dino Valenti y demás, bueno, pues John Cipollina se fue a tocar con un grupo inglés que se llamaba Man y que era muy bueno, por cierto, y ya les invitaremos al tren algún día. Bueno, en el año 1972, es decir, 2 años después, se volvieron a juntar y sacaron un disco bastante bueno, titulado Coming Through, aunque de alguna manera habían perdido aquella magia que tuvieron hasta las Islas Hawái, ¿no? No obstante, pues sirve para despedirnos de ellos un tema de este disco del año 72, titulado Chicken, es decir, pollo. Pollo, un pollo de comer, debe ser. Bueno, ya ves, habían debido sentar la cabeza y ahora en vez de titular sus temas pues aire fresco, cosas un poco exóticas, pues van a lo sencillo, pollo. Venga, nos despedimos de vosotros, a ver cómo lo hacéis. Vamos para allá, empezar cuando queráis. Get some living out of life. Hey, hey, where she's sitting. Hey, hey, hey. I got to get to getting. She's the woman I love, but she ain't home. Chicken on back. Chicken on back. Chicken on back. I had up a home, I've been to New York City and I've been alone. I jumped up the walk and I walk up the stairs looking for my baby, but she wasn't anywhere. Hey, hey, where's that woman sitting? Hey, hey, hey. Get to getting, she's the woman I love and she ain't home. Chicken on back, chicken on back. Chicken on back, chicken on back, chicken. Estás en El Tren de la Vida, un programa de Radio Crash de Gijón que suena en el 105 de la FM y en su página de internet. Ahora vamos a dejar el vagón reservado a las estrellas del rock, hoy ocupado por los Quicksilver Messenger Service, un grupo hippie, como habéis visto, aunque este último tema, en el que habían sustituido los fantásticos solos de guitarra de John Cipollina por el solo de un saxofón y de un trombón, en fin, no es que estuvieran mal el saxofón y el trombón, pero ya esto no era espíritu hippie ni era nada, era rock and roll sencillote, bien hecho, pero nada de magia. Bueno, pues ya se han quedado allí los Quicksilver Messenger Service y nos vamos al vagón de psicología. Vamos. Bien, ya estamos por aquí, donde hoy tenemos a Cristina, que dice que quiere ser feliz, pero que no sabe cómo. Bueno, es decir, el objetivo es muy ambicioso, pero vamos a intentar ayudar a Cristina, Lo primero que tenemos que hacer, Cristina, es definir un poco lo que puede ser la felicidad, ¿no? Mira, básicamente podríamos decir que la felicidad es un estado de ánimo, un estado de satisfacción, ¿no? Pero ya decía Freud, el padre del psicoanálisis, que la felicidad es un estado transitorio que se valora sobre todo por su ausencia. Es decir, valoramos más la felicidad cuando no la tenemos y decimos, ostras, qué bien, con lo bien que estaba yo antes de que me saliera esto del estómago o antes de que me dejara el novio. Pues bien. Eso es, como decía Freud, es un estado transitorio que se valora por su ausencia. Además, nadie puede ser siempre feliz o siempre infeliz. Hay personas que con pocos momentos buenos en su vida pues se sienten felices y otras que continuamente pues necesitan momentos buenos para afirmar que son felices. Es decir, la felicidad es al fin y al cabo pues una opinión de cada persona. Si uno se siente bien y cree que es feliz, pues es feliz. No obstante, pues para ayudarte, Cristina, pues vamos a darte algunas claves generales de la felicidad. Y creo que estas te pueden aportar algo más que tu propia sensación de ser feliz o no ser feliz. Primero te voy a decir una frase de Buda que me gusta mucho. La vida es como la cuerda de una guitarra. Si no la tensas, no suena. Y si la tensas demasiado, se rompe. Es muy buena esta frase, La repito porque es preciosa. La vida es como la cuerda de una guitarra. Si no la tensas, pues no suena. Y si la tensas demasiado, se rompe. Es decir, que lo mejor estaría entre lo poco y lo mucho. Y como decía Aristóteles, pues mejor nada en exceso, siempre ser un poco comedido. Bien, pues como quieres ser feliz, el objetivo sería lograr ser feliz. Pues como todo objetivo, para lograrle tenemos que contestar a cuatro preguntas. Cosas a hacer, cosas a evitar para lograr eso. Cosas a hacer para lograr eso, cosas a evitar, el cómo y el cuándo hacerlas. ¿Qué cosas hay que hacer o tendrías que hacer, Cristina, para lograr ser feliz? Pues mira, potenciar aquellas cosas que te hacen sentir bien. ¿Qué cosas te hacen sentir bien a ti? La amistad, el amor, la generosidad, cosas que te dan alegría, que te dan confianza, la seguridad en ti misma. Bueno, pues tienes que potenciar esas cosas. ¿Qué te hace feliz la amistad? Pues a fomentar la amistad con tus amigas, con tus amigos, o el amor, o la generosidad, lo que creas que te aporta el sentirte bien. Además, suele ser muy bueno valorar y disfrutar lo que ya tienes. Esto es un punto muy especial. Hay gente que siempre está centrado en lo que no tiene, más que en lo que tiene. Entonces, aprende a valorar y a disfrutar lo que ya tienes. También a superar la frustración. Es decir, al cabo de un día así o de vez en cuando, pues tenemos alguna frustración, nos sale mal alguna cosa, nos suspenden en un examen o tenemos problemas con alguien en el trabajo, en fin. Las frustraciones están ahí a la vuelta de la esquina. Pues bueno, no hay que dejarse abrumar por las frustraciones. Hay que afrontarlas y decir, bueno, son parte de la vida, ¿no? También te será muy útil si desarrollas la capacidad de estar en el presente, en el aquí y ahora. Debemos tener en cuenta que la felicidad está en el aquí y ahora. Cuando estamos siempre en el pasado o en el futuro, en el pasado, pues la verdad, el pasado no lo podemos modificar. Y el futuro no ha llegado. O sea que lo más importante es el presente. Nos tenemos que acostumbrar a estar todo lo posible, todo el tiempo posible que podamos, en el presente. Porque ahí está la felicidad. Y también en valorar las pequeñas cosas, las cosas cotidianas, sencillas. Una bonita conversación, un agradable desayuno, el encontrarnos con un amigo o una amiga, una buena charla, algunas cosas más amorosas, en fin. Las cosas cotidianas son las que nos hacen, las que nos pueden hacer feliz. Si tienes que esperar para ser feliz el que lleguen las vacaciones del próximo verano o el tener un yate, pues vas mal, ¿eh? Mejor aprendes a valorar las cosas pequeñas y cotidianas que están cerca de ti. Me iba a salir una frase en catalán que se dice al teo abast. Ya sabéis que yo he vivido muchos años en Cataluña y a veces pues me salen frases en catalán que son como que quieren decir exactamente eso, ¿no? Las cosas que tienes cercanas y que puede ser eso. Ahora mismo parece ser que no está muy de moda hablar de lo catalán, porque hay unos grupos allí que lo están fastidiando todo, tanto las relaciones entre los que viven allí, muchos amigos míos, tanto catalanes como españoles, o que se sienten las dos cosas, como yo, y que no caemos en la trampa de tener que sentirnos nada más una de esas dos cosas. Bueno, esta ya hemos hablado un poco de Cristina, de las cosas que tienes que hacer. ¿Cosas a evitar? Pues todo lo contrario. Las que tienes que evitar, las cosas que te crean malestar. La soledad no buscada, la confusión, el miedo, la angustia, el estrés, la envidia, el criticar a los demás, el compararse con los demás. Este tipo de cosas suelen crear malestar. Estúdiate un poco y evita las cosas que te crean malestar. Fíjate, esto es una balanza. Si sumas las cosas que te crean satisfacción y evitas las cosas que te crean malestar, la balanza de la felicidad va para arriba, ¿Y cuándo y cómo hacer eso? Pues yo creo que desde ya. ¿Para qué vas a esperar a dentro de 2 días para empezar a hacer eso? Pues bien, aquí tienes unas cuantas sugerencias que si las llevas a cabo tienes muchas más posibilidades de sentirte feliz. Si no siempre, sí a menudo, que no es poco. No quiero liarme más por hoy, así que dejaré para el próximo viaje una aportación personal mía sobre la felicidad. Que yo tengo un planteamiento que me ha surgido a partir de la experiencia de como psicólogo y de tratar a mucha gente y de ayudarles a encontrar un camino hacia una satisfacción vital. Pero para no liarnos más por hoy, lo dejamos para el próximo viaje. Tú, de momento, Cristina, y los oyentes que estén oyéndonos, pensar y trabajaros eso. Cosas que empezar ya a hacer las cosas que os hacen sentiros bien y eludir, evitar las que os hacen sentir mal. Bien, pues yo ya me voy al siguiente vagón, que suele ser musical, después de haberos dado toda mi charla. Y vamos a ver quién está por allí. It's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Because 2 times 3 is 6, and 3 times 6 is 18, and the 18th letter in the alphabet is R. Yeah. We got 3 R's we're gonna talk about today. We gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, if you're going to the market to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. We gotta learn to reduce. And if your brother or your sister's got some cool clothes, you could try them on before you buy some more of those. Reuse. We gotta learn to reuse. And if the first 2 R's don't work out, and if you gotta make some trash, well, don't throw it out. Recycle. We gotta learn to recycle. Gotta learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Because 3, it's a magic number. Yes, it is. It's a magic number. Era un tal Jack Johnson, un cantante folk yankee que, aunque nació en las Islas Hawái, pues vive en Estados Unidos. Además de músico, pues se dedica al surf y es de esos tipos que están en todas partes y en ninguna a la vez, ¿eh? Monta concursos de música, concursos de surf, participa en organizaciones de defensa del medio ambiente, o sea, un tipo sano, sanote. Y su música, pues, es como él, sencilla y bastante agradable, como habéis podido comprobar, ¿no? Aquí le dejamos, es un tipo muy simpático, la verdad. Me da pena dejarle porque es muy interesante. Pero no obstante, nos vamos al siguiente vagón donde hay una mujer. Una mujer que, si Jack Johnson es interesante, esta no os digo nada. Se llama Margaret O'Hara. Nada que ver con ninguna película, ¿eh? Es una cantante de Canadá, bastante original, ¿eh? Y de esas que tienen seguidores fieles. Pero lo vais a entender cuando la escuchéis. Dicen los que la han visto en directo, que y, yo no la he visto, que es una experiencia sobrecogedora verle, ¿eh? Pues que se estremece, tiembla, como si estuviera poseída por algún ángel o algo peor, algún demonio. Pero, bien, los que estamos en el tren, pues la vamos a ver. Pero los que os oyentes vais a tener que contentaros con solo oírla. El tema es muy bueno y y se titula Bodies in Trouble, es decir, el problema del cuerpo. En fin, no sé muy bien a qué se refiere, pero vamos a intentar saberlo al escucharla. Bueno, era Marie Margaret O'Hara, la canadiense. Me ha recordado un poco a Lou Reed. En Lou Reed, esto de coger un par de acordes y hablar un poco por encima, algunas cosillas de voz, en fin. Una tipa interesante, pero tal vez un poco monótono, si es que hay otra canción y es parecida. Menos mal que Detrás, en el siguiente vagón, tenemos a un guitarrista australiano que podría meterse dentro de la línea de rhythm and blues o también del rock. La verdad es que no tiene nada que envidiar a los yankees o ingleses que siguen este estilo de música, ¿no? El rhythm and blues. En fin, para demostrarlo nos va a soltar una cantidad de energía, madre mía. ¿Cómo se llama? Pues se llama Rob Tognoni, un nombre un poco especial, ¿eh? Eso de Tognoni igual es de origen italiano, pero bueno, para Australia ya sabéis que Australia se llenó de presos de ingleses que les mandaban para allá. Entonces este Tognoni igual es de origen italiano y igual fueron desde Italia, o vete a saber, o que sus tatarabuelos estaban presos por Inglaterra. En fin, Rob Tognoni y el tema Itty Bitty Mama. Un trallazo de cuidado, buen guitarreo, de estos que cuando sale el solo de guitarra te dan ganas de coger la escoba y empezar a dar saltos. Aquí tenéis Rob Tognoni. Just a fool. Baby. Bueno, esperad que dejo la escoba, que la he cogido para imitarle a él con la guitarra. Pero bueno, me ha superado. Bien, para acabar el viaje de hoy, como siempre, nos vamos al vagón de jazz, que es el último. Y hoy tenemos a una cantante muy especial. Se llama Nona y anda pues entre el jazz y el dance, este dance electrónico tan de moda, sobre todo en Alemania, donde a veces hacen festivales de techno, de dance electrónico, que hay 1 millón de personas. O sea, una cosa increíble, ¿no? Bueno, pues esta chica anda entre el jazz y el dance electrónico. Bien, lo que vais a oír pues es bastante original, impactante, un ritmo bastante atractivo y con voces, suspiros y un poco de todo. Aquí empieza Nona y el tema de Sweetest Taboo. Fijaré, el tabú, una especie de dulce test del tabú. ¿Y a qué tabú se hace referencia Nona? Vamos a verlo. Bien, con la música de Nona se despide de vosotros el programa El Tren de la Vida de Radio Clash de Gijón. Si os ha gustado este viaje, recordad que suena los martes a las 7 de la tarde y los viernes a las 11 de la mañana. También en la página de internet de Radio Crash, donde podéis encontrar este y todos los anteriores, casi nada, 90. Allí los podéis escuchar o descargar, no los 90, podéis elegir un poco porque os pone de qué va cada programa, bien a nivel de psicología o a nivel musical. Os ha acompañado Pablo Fernández, un saludo a todos y hasta el próximo programa. It's a whole new moon. Every night is paradise. It's paradise. You give me.